¿Qué tal, amigos? Estoy en Móstoles. No estoy haciendo la ruta del examen. Gracias a mi estimadísimo profesor Juanjo, el mejor profesor de autoescuela del mundo. Ya he recorrido todas las zonas de examen más de una vez. Mañana estaré, Dios mediante, en San José de Valderas, que es una de las zonas de examen chungas por sus callecitas estrechas, sus rotonditas, sus stops ocultos. Y haremos algún repaso general antes del gran día, que ya queda poco. Estoy bastante liado con el tema del servidor, que he contratado un servidor Strato con Linux. Y me está pasando lo que me pasó en alguna otra ocasión y voy a tener que pedir ayuda a algunos amigos. Todavía no he lanzado no he hecho sonar el cuerno de cóndor. Porque claro, es un servidor Linux, pero cuando entras con la aplicación PuTTY, P-U-T-T-Y, entras en modo consola. Entonces, he estado leyendo un poco de todo, he instalado las X.org, he instalado el escritorio, he instalado de todo, pero no consigo con el comando start X que se arranque todo. Hay una opción en PuTTY que se llama X11 forwarding, pero realmente no sé muy bien cómo rellenar el X11 forwarding para que se me arranque el bendito servidor y no acceder en modo consola. Claro, también podría instalar Calibre en modo consola, pero no soy tan pro. O sea, he encontrado tutoriales para instalar Calibre, iniciar Calibre, pero sí, copiar las librerías, conectarme a OneDrive, en fin, no llego a tanto. Entonces, bueno, este fin de semana voy a intentar sacar tiempo para configurarlo, bueno, pedir ayuda y voy a intentar primero hacer lo que hacen los auténticos hombres, que es solucionarlo por ti mismo, luego mirar internet y luego ya pedir ayuda a tus amigos humillado y con la cabeza baja, que es lo que le digo a mis clientes que no hagan. No, primero pide ayuda y luego ya tú investigas. Pero bueno, hay un aforismo en internet que se llama RTFM, que significa Read the Fucking Manual. RTFM, lee el jodido, con perdón, manual. Así que voy a intentar leer el manual, pero el manual no está siendo de mucha ayuda. Ya sabéis, Linux pues tiene sus complicaciones. La única razón por la que no he contratado un servidor Windows es que era más caro Windows, pero a lo mejor este mes, si no consigo dar con la solución, pues tenga que irme a por el Linux Server, el Windows Server, y que es bastante más fácil, el entorno de escritorio es bastante, es gráfico, que mola, lo gráfico mola, amigos. Y luego ya pues meterle la amplia librería para compartir con un reducido grupo de amigos. Ya he dicho que esto no lo quiero hacer público porque no quiero que los hombres de negro pateen la puerta de mi casa cuando es una cosa privada, es una fiesta privada, private party. Y mientras tanto estoy muy contento con el Calibre, sacándole mucho partido a Calibre, que es muy interesante ver las posibilidades que tienes. Ayer el amigo Ángel me mandó como desde Calibre y una fuente RSS podías mandar una serie de noticias al Kindle. La verdad es que muy chulo lo de la sincronización del Kindle vía correo. Y también muy chulo otra cosa que descubrí que me encantó, que es el tema de las notas. Bueno, las notas y el subrayado. Para mí una cosa muy importante, pero muy muy importante, es cuando subrayo un libro, me gusta esa cita, me gusta tenerla conservada. Vale, pues hay una opción de exportar notas y hay una página web de Amazon donde vas a esa página web y ahí están todas las notas, o sea, todos los subrayados que tú has hecho conjunto con todas las notas. Y luego hay una aplicación que nos compartió el señor Cafetero Geek, que creo que se llama clip.io o algo así, que hace lo mismo. Esas notas las importa, pero además las permite exportar. Exportar a PDF, a Doc o a lo que sea. Y eso está genial porque así puedo conservar los extractos de libros que me gustan. Yo tengo en Evernote, tengo bastantes cuadernos de citas sobre este tema. Y yo, que soy una persona que con cierta frecuencia abro en público, pues me gusta tener citas adecuadas que adornen mis speech y los enriquezcan. Así que súper contento con el Kindle. Estoy en un momento de hype. Esto yo sé que acelera a Rupert, lo pone inquieto como un conejo hambriento, pero no es para menos, es un chisme sencillito que encima me ha costado 50 euros porque con las comisiones de Amazon y el descuento de Amazon que había, que estaba a 99 euros, pues me ha salido tirado y la verdad es que le estoy dando mucho uso, aunque por desgracia internet se ha llevado una gran porción de nuestro tiempo de lectura. Yo iba a empezar a leer ahora, ahora mismo estoy en la estación de tren de Móstoles, que como siempre he llegado súper pronto, y estaba mirando, iba a empezar, bueno, voy a empezar a leer El fin de la eternidad, este libro que ha recomendado el amigo Rupert, y yo soy muy fan de Asimov. Y me he puesto a leer Reddit, y luego me he puesto a hacer búsquedas sobre el problema este que tengo con el servidor Ubuntu, y ya me tengo que ir, porque quiero llegar prontito a mi reunión con mi cliente aquí en Móstoles. Así que bueno, este es un podcast de estos que grabo en varias partes para vuestro deleite y mi entretenimiento. Amigos, el podcast sigue, la lucha continúa. Parte 2. Pues estoy en casita y acabo de escribir un post mientras estoy ahí en marcha con el servidor privado que os comentaba. Creo que en el audio anterior, porque hace creo que un par de días que grabé el audio, la parte 1. Pues mira, cuando yo empecé con Linux y estuve bastante obsesionado con Linux, de hecho Vidas en Red era un blog donde principalmente se hablaba de Linux, GNU Linux, pues como dirían los puristas, y software libre. Pues lo que me ilusionaba, lo que me entusiasmaba era la idea de una comunidad de gente, no de empresas, sino de gente que sin depender de licencias comerciales, pues creaban su propio software y luego había gente que a bajo nivel, como era mi caso, pues lo instalaba y lo disfrutaba. Mi interés por Linux sigue. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que para las que tengo gravísimas carencias a la hora de configurar, a la hora de montar ciertas cosas. Si bien es cierto que mi uso de GNU Linux ha bajado muchísimo, casi a la nada, bueno, desde hace unos pocos años tengo la nueva obsesión, que es la de tener una intranet privada. He hablado, he escrito bastantes y bastantes relatos que tenéis en faccionrebelde.com sobre las redes de Cuba, las intranet de Cuba. Intranets que mantienen unos pocos amigos y que disfrutan unos pocos amigos. La idea es compartir contenidos entre unos pocos muy cercanos, incluso crear contenidos para unos pocos, como es el caso del canal de Telegram de la isla, que lo tenéis en isla.vidasenred.com. Lo que ocurre es que, bueno, pues montar ese servidor, pues a mí técnicamente me supera, pero está siendo posible gracias a personas como Ángel G, no voy a decir mucho más, por su privacidad y su identidad, que es quien está dedicando tiempo a hacerlo posible. Para él apenas era tiempo, pero para mí ese tiempo que él está empleando es valiosísimo porque lo está haciendo, lo ha hecho realidad. ¿Qué es lo que tengo pensado hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues principalmente algo muy sencillo, compartir libros. Y ya está también en marcha Nextcloud, que es una especie de Dropbox hipervitaminado. Cuando comenté esto, pues ha habido varias personas que me decían, me daban opciones alternativas, ¿no? Por ejemplo, una cuenta conjunta de Dropbox o de Google Drive, que es algo muy sencillo y por muy poco dinero. O un canal de Telegram, que me decía mi amigo el Ciberpater. Un canal de Telegram es un gran invento. Y Telegram, de hecho, es una de las grandes maravillas desconocidas que hay. Nadie habla de Telegram, o casi nadie habla de Telegram y de todas las cosas que se pueden hacer con Telegram, que es increíble. Este amigo del que os hablo, en su canal de Telegram, tiene una pujante biblioteca de libros de rol. Y buscarlos es tan sencillo como hacer una búsqueda y sacarlos, ¿no? Para mí es una opción muy interesante, gratuita. Quizá tiene lo que se me queda un poco más corta es el asunto de la indexación y los metadatos de cada libro, cosa que con Calibre o con un servidor de Calibre eso estaría solucionado, ¿no? La otra opción es montar un servidor de Calibre. Para eso puedes hacerlo en tu propio PC de casa, que implica un consumo eléctrico, ancho de banda, problemas de seguridad, si ese PC lo compartes con otras personas, porque el rendimiento va a bajar del PC. En mi caso, mi PC tiene dos usuarios, el PC Dell que compré de segunda mano tiene dos usuarios y bueno, tampoco quiero lastrar al otro usuario, que es mi esposa. Otra opción es tu servidor, contratar tu servidor. Ahí las dos pegas principales son el tema económico, que tiene un coste mensual, y en caso de un servidor Linux, que te lo dan tal cual, en modo texto, sin modo gráfico. Pues para mí el problema principal es que ha sido levantar el modo gráfico, que he seguido 1000 tutoriales, he estado 2 días intentándolo y no he sido capaz, hasta que ha llegado el amigo Ángel, ha hecho clic y lo ha dejado solucionado. Lo bueno es que no tienes que andar redireccionando o asignando puertos. Los servidores contratados tienen IP fija. Y eso es genial, ¿no? No consumen electricidad, es decir, o por decirlo de otra manera, el consumo de electricidad está en el coste mensual que tú soportas del servidor. Y, bueno, pues tienes seguridad, la seguridad de que no está en tu casa. Otra opción es montarte un NAS. Hay aplicaciones de calibre para NAS y de Nextcloud y de otras muchas cosas. Pero yo, la verdad es que las aplicaciones que he probado todavía, bueno, hay que modificar un fichero PHP para decir dónde está la ruta y algo así, pero no me han terminado de convencer, no me han parecido tan sencillas. Así que un servidor alquilado, pues por un lado me da más seguridad, me da más estabilidad, me da una IP fija, sobre todo me da una conexión a internet alucinante. Ahora mismo desde el servidor este que tengo contratado, lo tengo aquí delante, me he descargado un fichero de 60 y tantos gigas a 40 megabytes por segundo. Una barbaridad vía torrent. Que por cierto, el torrent funciona mucho mejor en Linux que en Windows, pero de aquí a Pekín es una cosa pasmosa, ¿eh? Lo bien que funciona el torrent con GNU Linux. Cuando contratas un servidor, pues te dan varias distribuciones Linux a ofrecer, y en mi caso es un servidor que tiene 600 gigas de almacenamiento por un precio razonable. 600 gigas está muy bien, muy bien. No muchas empresas de servidores, en mi caso no es un servidor, es un VPS, es un servidor privado virtual, pero me parece un precio muy muy razonable. La pregunta de ¿por qué no compartir contenido multimedia? Pues en principio no tengo ninguna intención en compartir contenido multimedia, porque ahora mismo con Netflix, Spotify, HBO y todos los similares, ya tenemos contenido multimedia más que de sobra. Los más avezados pues se meterán en torrents o en páginas de descarga, que las hay y muy buenas, y conseguirán sus cositas. Los más avezados pues pueden contratar un Seedbox, como yo tengo, por 5 euros, Evo Seedbox, que funciona muy bien. Lo que no hay tanta abundancia es de libros. Había una página, los que os acordéis, que llamaba Papyre FB2, y una página que tenía una cantidad colosal de libros. Increíble, una página increíble, que yo me acuerdo cuando avisaron que iba a cerrar, estábamos todos como desesperados pensando, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no esté Calibre? Cuando ya no esté Papyre, ¿no? Desapareció la página, pero mi amigo Arcaids me dijo, mira, la base de datos, lo que es ese gran fichero, que es un fichero comprimido, un fichero RAR, pues está por ahí circulando. Y con el tiempo me he dado cuenta de que no solo ese fichero de datos está circulando, sino que cada año la gente sigue actualizándolo, incorporando nuevos libros. Y ese fichero está por ahí por torrent moviéndose. Así que un fichero como ese, que es una base de datos gigantesca como la de Papyre, más las incorporaciones de los últimos años, pues junto con la aplicación de Calibre, que es una aplicación excepcional, y si podéis hacerle una donación, no dudéis en ser generosos, porque vaya aplicación, es el Spotify de los libros, solo que, bueno, tú eres el que pone los libros, pues es genial, ¿no? Y ahora que tengo un Kindle, pues mandarle contenido al Kindle gracias a la dirección de email que te asigna Amazon a tu Kindle, pues es sencillísimo. En mi caso, que tengo un Kindle Wi-Fi. Así que bueno, ¿cómo avanza la cosa en este servidor privado? Pues más rápido de lo que creo. Gracias a Ángel, a este noble isleño, pues ya tengo sistema gráfico fundamental para un bonobo de Linux como yo. Nextcloud, listo y configurado. Vamos a ver qué uso le damos. Y Calibre, que ya está a punto de ponerlo en marcha con Lubuntu, que es la distribución de Linux que yo estoy usando. Lubuntu, ya tengo el paquete de 60, más de 60 gigas de libros. 60 gigas de libros, amigos, una barbaridad. Y en breve estará todo listo. Bueno, luego ya teniendo un servidor Linux, las posibilidades son gigantescas. ¿Qué quieres? Un servidor de Minecraft, de TeamSpeak, un tracker privado, una emisora online, en fin, casi cualquier servicio es posible y ya es cuestión de pues tener la pericia de configurarlo y la habilidad de ponerlo en marcha. Así que amigos, pues muy muy contento con este nuevo juguete y con este nuevo servicio, que ya digo que no lo voy a hacer para todo el mundo, sino para un pequeño grupo de amigos. Si alguien realmente tiene deseo de compartir todos esos libros, pues yo le animo a meterse en Pirate Bay o en cualquier o en muchos sitios de la red que hay donde puedes acceder a esa biblioteca, buscar biblioteca, Papyre, EPUB, biblioteca EPUB. Porque ahora lo que han hecho esta gente es que han fusionado la base de datos de Papyre, Granmata, junto con EPUB Libres, que por lo visto también dicen algunos que desapareció, porque luego hay clones por ahí que no sabes si son los originales o no, y unirlo todo eso en una gigantesca biblioteca. Pues esto es lo bueno de Internet, esto es lo bueno de estos valientes y generosos voluntarios que dedican horas de trabajo a catalogar, a indexar, a poner los metadatos para que podamos tener libros y muchos más libros de los que podemos leer en 10 vidas que tuviéramos. Pues con esto termina la parte 2 de este podcast y este podcast grabado en dos partes y editado grabado con mi teléfono Android y montado con la aplicación Audio Evolution que el amigo lector me recomendó, a quien le mando un cordial y agradecido saludo para este geek. Ojalá que sigas grabando y sobre todo ojalá que sigas escribiendo, amigo lector. Un fuerte abrazo, gracias a todos y hasta pronto.